los estilos musicales bailables, siempre de la mano y del marco musical de Maravillas Alemanas. Puedo perdonar el mal que ayer es tu traición en vos, pero no olvidarás, mujer, que he muerto para vos. ¿Por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor? No muestres a tus penas, ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor. ¿Por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo? No mates bases penas, ya todo ha terminado. No hay nada entre nosotros, andate por favor. Ritmo de vals, gran éxito de la música del recuerdo, en el marco musical de Maravillas Alemanas. ¡Ahí va!